estamos aquí en Otras Voces, Otras Propuestas. Hoy presento el programa por segunda vez. Creo que Luis ya va a pasar a tener un lugar secundario. Si es que triunfo tanto como mi mamá. Porque mi mamá, la semana pasada, todo el mundo, mi profesora de radio, los de acá del otro, del programa anterior, Fer, Luis, todos, tu mamá hizo radio, tu mamá hizo radio, tu mamá hizo radio. Bueno, a nadie le importa que yo sea periodista, ¿vieron? Es todo con mi mamá. Hola, Luis, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? buenas noches. Sí. Bueno. Voy a hablar con la psicóloga. Esos aplausos son para tu mamá, seguro. No tenés corazón. ¿Por qué? No, es un chiste, Luis. Tenés un gran corazón. ¿Cómo andás, Luis, en tu casa? Muy bien. Hace 3 horas que llegué de la clínica ya. Y bueno, haciendo tareas de recuperación y, por supuesto, tratando de retomar la actividad que estaba bastante limitada allí. Claro. Entre otras por cuestiones de no muy buena conexión de Wi-Fi, pero siempre atento a lo que va pasando, no podemos dejar de no hacerlo, ¿no? Claro. Veces uno dice, me voy a desenchufar, y se desenchufa un rato, pero después le pica otra vez y vuelve otra vez. O sea que estuviste siguiendo la agenda, digamos. Estuvimos siguiendo prácticamente la agenda, sí, algunas cosas me las perdí, quizá o no las pude seguir tan a fondo, pero más o menos estoy al tanto, ¿no? Entonces, lo de la agenda de hoy, ¿qué te parece si lo empezás vos con algo que mediáticamente uno de los dos temas ha tenido mucha repercusión y vas a saber por qué, ¿no? Uh-huh. Y el otro no tanto. Pero ¿por qué no lo comentás vos? Uno sucedió en Bariloche y el otro sucedió aquí en Buenos Aires, ¿no? La provincia. Sí, exactamente. Vamos a empezar por el que sucedió aquí en nuestros pagos, que tiene que ver, digamos, con una situación policial. Hace rato que nosotros venimos viendo que, digamos, el timing policial con respecto a la gestión de María Eugenia Vidal está haciendo un cortocircuito que no se termina de entender, pero que evidentemente se están enviando mensajes de todo tipo y, bueno, Vidal evidentemente no se ha podido ayornar mucho todavía a esta dinámica de la bonaerense. En este uh-huh. caso, lo que sucedió fue ayer, un grupo de policías condenados se encadenó a la gobernación. Digamos, estos policías tienen diferentes condenas por diferentes causas. En particular, en los dos casos tienen que ver con torturas. Bueno, entre los manifestantes en realidad se encontraba la madre de Julio Torales, porque Torales está ya detenido, está cumpliendo su condena a 10 años de prisión por torturar en 2008 en el destacamento de Lomas del Mirador a Luciano Arruga, que tenía en ese momento 16 años y que desapareció 4 meses después de esa detención, lo cual no es un dato menor. Siempre destacamos cuando conseguimos esa condena que lo más importante era el antecedente que representaba para la desaparición de Luciano posterior. La mamá de Torales denuncia que su hijo está injustamente detenido y además plantea que lo que sufre Torales es una causa armada por organismos de derechos humanos, que en realidad ella, como su grupo político, digamos, ellos no dicen organismos de derechos humanos, ellos dicen una causa armada por los derechos humanos. Y además plantea que el grupo Quebracho, yo no sé, Nati, estoy mirando a Nati porque es compañera mía, uh-huh. No, yo no me acuerdo ni que Quebracho haya estado en el juicio, no creo ni que se hayan pronunciado, no creo que les importe mucho tampoco. Bueno, uh-huh. ella plantea que esta causa contra Torales fue armada por el grupo Quebracho. Y después, en el otro sector, digamos, de manifestantes que están encadenados a la gobernación, está integrado por los 5 policías que fueron condenados a prisión perpetua hace poquitas semanas nomás. Ellos fueron en 2 instancias primarias, digamos, fueron absueltos. Y finalmente Casación, en la última instancia de apelación que le quedaba a la familia, decidió condenarlos por el delito de tortura seguida de muerte contra Gastón Dufó. Gastón Dufó, para quienes no lo saben o no lo recuerdan, es el chico que fue detenido En el marco de un brote psicótico en el McDonald's de Ramos Mejía, esto fue en febrero de 2008, sí. Y llegó, bueno, al hospital de Aedo, semidesnudo, precintado con su propio cinturón, esposado y muerto. Y bueno, después de una autopsia policial que arrojó que había sufrido un choque una semana antes y que con todas esas fracturas había vivido normalmente una semana, la familia pidió que dieran su opinión profesionales no ligados a la policía, que finalmente determinaron que Gastón tenía 91 lesiones producto de torturas. Finalmente fueron condenados. Ellos están condenados, pero no tienen sentencia firme, así que en este caso no fueron sus familias, sino los propios 5 condenados a perpetua, los que están encadenados, exigiendo algo que todavía, digamos, la ciudadanía no es capaz de entender bien, porque vos sabrás, Luis, en este país debería existir o existe la división de poderes, con lo cual, digamos, las decisiones que haya tomado la justicia, que ni siquiera es la justicia provincial sino nacional, no tienen una injerencia directa que implique que la gobernadora deba ocuparse de eso. Sin embargo, conociendo a la gobernadora y la situación de tensión que está, digamos, atravesando ahora con la policía bonaerense, esto es una reflexión personal, me permito pensar que es posible que los reciba y les dé alguna clase de respuesta, pero bueno, por ahora este es el segundo día que llevan encadenados a la gobernación. En teoría, en huelga de hambre, habría que quedarse ahí a ver si de verdad están pasando hambre, pero bueno, esa es la situación con la policía bonaerense. Y por otra parte, Luis, te cuento, desde el 14 de julio, esto es un dato curioso, hoy vi un tuit muy gracioso que decía que con esta paradoja el mundo puede explotar, porque desde el 14 de julio está desaparecido un policía, está desaparecido Lucas Muñoz en la provincia de Río Negro. Él trabajaba en Bariloche, en la comisaría número 42, y en el marco de la investigación por su desaparición están imputados otros 5 efectivos de rango mayor, que bueno, tienen sospecha de haber participado del delito y o del encubrimiento. Este policía fue visto por última vez bajando el colectivo camino a la comisaría 42, donde cumplía funciones, y toda la instrucción está siendo llevada adelante, claro, por prefectura, gendarmería y por la policía aeroportuaria, porque la fuerza provincial está directamente involucrada, para que tengamos en cuenta algunos datos que nos dan a entender la implicancia que tiene la policía. El mismo día de la desaparición de Muñoz, un grupo de efectivos se presentó en su casa, se encerró en su habitación, revisó su computadora, sus placares, su mochila, carpetas con documentación y todas sus pertenencias, con la excusa, digamos, de que estaban investigando la desaparición. Y se comprobó durante la investigación que el diario de la comisaría fue adulterado, y fue reemplazado, digamos, folios originales fueron reemplazados por hojas pertenecientes a otro cuaderno. Lo que en ningún medio se está diciendo es por qué Muñoz está desaparecido. Sí hay voces periféricas que han afirmado, como parte de su familia, que él estaba llevando adelante una investigación ligada a la trata de personas, pero lo cierto es que no hay datos fehacientes sobre por qué está desaparecido. Evidentemente tiene que ver con que estaba investigando algo que podía salpicar a sus superiores. Sí, sí, sí. Eso es todo lo que parece, y donde también los familiares están reclamando, ¿no? Digo para cerrar, porque este tema seguro que lo vamos a seguir, no creo que se resuelva fácilmente, por lo menos el de Bariloche. No, claro. Demuestra que la policía es eso, la institución policial es la corrupta, es la que conocemos ante todos los atropellos, ante todos los vejámenes, y que cuando excepcionalmente alguien piensa que estando allí adentro puede ayudar a sacar a esa pus que tiene esa institución que responde solo a los intereses de la burguesía, ¿no? De los grandes capitales, no se puede, solo no se puede. O sea que para que la policía y las fuerzas de seguridad cambien y den un vuelco, lo que tiene que cambiar es el sistema político del país. Por eso hay que desmentir y desmistificar eso que escuchamos siempre, de aquellos que dicen que cambie algo para que no cambie nada, claro. Donde dicen, bueno, hay policías buenos, hay policías malos. No, no es así. El policía bueno, que puede ser que lo haya, es el que desaparece, el que lo echan, el que lo mandan a limpiar los baños, el que lo mandan a hacer las tareas más pesadas, o el que lo tienen amenazado diciendo, ojo, no hables, no entres si no te interesa el negocio, pero ni se te ocurra abrir la boca. Sí. ¿No? En este sentido te quería hacer una aclaración, porque en relación a esto que decís, ¿no? Muchas veces uno dice esto y la gente se queda mirando como, ¿cómo? ¿Policías que matan? Digo, no, en general es muy raro que se den a conocer uh-huh. estas situaciones. Y justo ahora, en el informe que pasamos ahora, pasó esto en el caso de UFO también. En el caso de UFO, los investigados por la tortura seguida de muerte contra Gastón eran 6 policías. 6 policías de los cuales uno, antes de llegar a juicio y en su propia celda, después de pedir una audiencia con el juez para emplear su declaración indagatoria, apareció colgado. Digo, no es, claro. No es una desaparición y esto nunca en la historia pasó. Porque los medios, esto que vos decías es cierto, es llamativo, suelen ocultar mucho estos casos. Uh-huh. Sí, sí. Bueno, Rosaura, yo no saludé allí a Julio Pardo ni a Nati en la retaguardia, en los estudios Víctor Basterra. Nati, no pudiste escapar de mí, fue solo una semanita, pero como yo sé que vos sos muy buena y me tratás bien, seguro ya debés de tener por allí algún temita para poner después de la pauta y ya volveremos para... seguir con otros dos temas que son interesantes también, ¿no? Sí. Lo podemos decir. Vamos a tener una conversación con Gervasio Muñoz, que es uno de los integrantes de Inquilinos Agrupados, una de las organizaciones que lucha contra otra mafia que es la mafia inmobiliaria aquí en la Ciudad de Buenos Aires. Y al final vamos a tener un recuerdo de alguien que estuvo con él, que lo conoció, que militó en una época muy, muy importante de luchas en la Argentina, a raíz del fallecimiento en el día de ayer de Raimundo Ongaro, dirigente histórico de la Federación Gráfica Bonaerense y uno de los fundadores de la CGT de los argentinos. Pero bueno, eso va a ser para dentro de un ratito, ¿te parece? Perfecto. Quédate escuchando otras voces, otras propuestas. Llegó Más Simple, una herramienta para que los más grandes disfruten de la tecnología. Van a poder leer las noticias, conectarse con sus familiares y amigos, jugar y muchas cosas más. No te quedes afuera y conseguila entrando en buenosaires.gov.ar/más simple o llamando al 147. Buenos Aires Ciudad. Vamos, Buenos Aires. Tratando de pensar y sentir lo que sentirían ellos en ese momento. Claramente deberían tener angustia de tomar la decisión, querido rey, de separarse de España. Angustia de sentirme abandonada y pensar que otra a su lado pronto, pronto... Tratando de pensar y sentir lo que sentirían ellos en ese momento. Claramente deberían tener angustia de tomar la decisión, querido rey, de separarse de España. ¿Por qué no te callas? Me duele que se piense que el nuestro es un gobierno autoritario. Que no se piense eso. Es una orden. Pueblo de Banania, gracias por este espontáneo homenaje. ¡Homenaje ya! ¡Y vamos, Argentina! ¡Viva la patria! ¡Viva el amor! ¡Viva la patria del amor! ¡Gracias, Argentina! ¡Fuerza! ¡Fuerza! ¡Viva el amor! Digo que sí, aunque me cueste un dolor. Otras voces, otras propuestas. Bueno, estamos de vuelta nomás y hablábamos con Luis hace un ratito sobre Inquilinos Agrupados. Es una organización civil que se dedica a promover y a contar cuáles son los derechos de los inquilinos, especialmente en la Ciudad de Buenos Aires. Ahora vamos a ver si tienen algún trabajo fuera de la ciudad. También ofrecen asesoramiento gratuito por demanda espontánea, también vamos a preguntar por esos datos. Y bueno, uno de los referentes de esta organización es Gervasio Muñoz. Gervasio fue amenazado, fue hostigado judicialmente, además, en varias oportunidades por corredores inmobiliarios y por el Colegio Profesional Inmobiliario. Así que en ese sentido va la primera pregunta que le quiero hacer, que es cuál es la situación judicial en este momento con los corredores. Hola Gervasio, ¿cómo estás? Te saluda Rosaura. ¿Qué tal, Rosaura? Buenas noches. Buenas noches. La situación en la justicia es, nosotros hicimos la denuncia penal por amenazas a tres corredores. Dos que tienen inmobiliarias y uno es el presidente del Colegio de Corredores Inmobiliarios. Tuvimos una mediación en donde nosotros exigimos que se retracten en la etapa de clasificados del diario Clarín, que es donde los inquilinos buscan departamento, en la etapa del clasificados. Claro. Nos dijeron que no, así que iniciamos la imputación y veremos qué decide la justicia. Bien, Gervasio, ¿cuál es la labor que lleva adelante tu organización? Nosotros lo que hacemos es, en principio, defender a los inquilinos del mercado inmobiliario, y en ese sentido era lo que planteabas del asesoramiento legal gratuito para todos los inquilinos de la ciudad. Por otro lado, lo que hacemos es llevar el reclamo de los inquilinos a la justicia, que tiene que ver con un fallo que logramos en mayo, en donde todas las inmobiliarias de la ciudad hoy tienen que respetar la ley, generando así entonces que quede en manos del sector de los inquilinos algo así como 1.500 millones de pesos por año, que antes se le transferían al mercado inmobiliario de forma en negro e ilegal. Claro. Y que seguimos en la justicia con eso. Estamos ahora aportando más pruebas para que se solucione, el fondo de la demanda que nosotros presentamos. Y después tenemos propuestas legislativas en la ciudad y en el Congreso Nacional. Y ahora, en estos últimos meses, estamos armando lo que sería el primer sindicato de inquilinos. Y bueno, estamos la realidad es que nos estamos abocando, te diría, un 100% a esto, al armado del sindicato. Bien, te dejo con mi compañero Luis Angio, que quiere preguntarte algo. Sí. ¿Qué tal? Buenas noches, Gervasio. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Bien. No, te escuchaba. Aquí en Ciudad de Buenos Aires vos decís que hay algunos proyectos de ley, ¿no?, para poder regular esto. Pero yo soy un tipo grande. Desde que tengo uso de razón, incluso mi familia alquiló siempre cuando yo era chico. Me acuerdo, los patrones estaban muy enojados cuando en la época de Perón habían congelado los alquileres y habían hecho que, bueno, por lo menos, ojo, yo sin ser peronista, digo, fue una medida en ese momento que enfrentó mucho a los patrones. Pero en realidad ningún gobierno defiende a los inquilinos. Esto tiene a cuento con que, ¿por qué necesariamente hay que ir a través de una inmobiliaria a alquilar un departamento? ¿Por qué no se puede hacer entre particulares, sin ningún inconveniente, donde esté legislado, sí, las condiciones mínimas que se necesitan para que el propietario tenga las garantías suficientes de que el inquilino cumple con los requisitos y también que el inquilino tenga las garantías de que el propietario va a cumplir con lo que tiene que cumplir, como por ejemplo pagar parte de los impuestos, como por ejemplo cuando se rompe alguna cañería, cuando hay algún desperfecto, no demorar meses en por ahí arreglarle un calefón. Digo porque son las cosas cotidianas que quizá alguien que me está escuchando lo debe estar viviendo, ¿no? Uh-huh. Digo, ¿por qué la inmobiliaria es ese mal necesario? Creo que es porque no está el Estado. Y ahí donde no está el Estado, está el mercado. Sí. Entonces, si la relación entre aquellos que no pudimos acceder a la vivienda y los que sí pudieron acceder a la vivienda y las ponen en alquiler, ahí el Estado no se encarga de intermediar, bueno, se encarga el mercado. El mercado hoy se encarga y tiene el 90% del mercado del alquiler, las inmobiliarias. Uh-huh. La realidad es que yo creo que es fundamental la participación del Estado en esta actividad, porque estamos hablando de una necesidad básica como es la vivienda, y que entonces allí es donde tiene que el Estado tener una voz y tiene que tener un rol central. Como no lo tiene, están las inmobiliarias. Ojo, yo no creo que prospere una relación directa entre inquilino y propietario. Nosotros vemos eso y sucede, te diría, lo mismo que sucede con las inmobiliarias, que un propietario, entonces, cuando no hay inmobiliaria, te cobra lo que él quiere, no te arregla la vivienda, digo, no son todos los casos, por supuesto, pero también hay muchas estafas donde los inquilinos ponen muchísimo dinero y después no tienen la llave o ya está viviendo alguien ahí adentro. Digo, hay muchísimas situaciones en donde, en un tema tan sensible como esto, nosotros lo que creemos es que tiene que intervenir el Estado. Lo que vos decías del congelamiento de precios, que Perón lo hace en el 73, 74, en realidad hoy lo están haciendo en Alemania. Hace una semana lo hicieron en Nueva York. Yo te lo decía, pero en la segunda presidencia. Bueno, inclusive, del 55. Claro, inclusive antes del 55. Claro. Bueno. Que lo derogó el gobierno del 55, la de Aramburu. Uh-huh. Mirá, si nosotros hoy acá en Argentina planteamos un congelamiento de alquileres, como está haciendo Nueva York, o como hizo Alemania, como hizo Suiza, nos tildarían de rusos, ¿no? De pro Cuba, claro. Bueno, estamos muy atrasados nosotros en cuestión de políticas de vivienda, sobre todo porque en Latinoamérica, en los países en desarrollo, el tema de la tierra es un tema muy grave y por eso en los discursos siempre se habla de que, la clase política, ¿no? Siempre habla de que prometen que todos vamos a ser propietarios, ¿no? Claro. ¿Por qué? Porque en realidad, mientras los inquilinos sigamos creyendo que en algún momento vamos a ser propietarios, el único que gana con esto es el mercado inmobiliario. Por eso nosotros insistimos tanto con esto de que nosotros no queremos ser propietarios, pero queremos alquilar de forma justa. ¿Qué quiere decir esto? No destinar el 50% de nuestro salario al pago del alquiler, o más, quizás. No tener que pagarle a las inmobiliarias, porque el negocio lo hace el propietario, no lo hace el inquilino tiene una necesidad, entonces tiene que pagar el propietario a las inmobiliarias, porque necesitamos leyes que regulen el mercado inmobiliario, que garanticen el acceso justo a la vivienda. Bueno, ese es un poco nuestro planteo frente a un modelo cultural que ya no tiene nada que ver con lo que sucede hoy en Latinoamérica y en el mundo, en donde la única aspiración que se puede tener para acceder de forma justa a la vivienda es en calidad de propietario. Nosotros creemos que podemos acceder a la vivienda en calidad de inquilinos, pero de forma justa. Claro. Gervasio, vos hablaste del Estado, el poder legislativo aquí en la Ciudad de Buenos Aires es parte de ese Estado, que están trabajando algún proyecto de ley, ¿no? Comentaste, me imagino que lo deben estar debatiendo entre los legisladores. Y ese proyecto, por ejemplo, como diste ese ejemplo de otros países del mundo respecto al congelamiento de alquileres, ¿está trabajando respecto a que se le aplique quizás impuestos más gravosos a las viviendas ociosas de aquellos que no tienen una sola vivienda, que quizá la pudieron también comprar con su sacrificio, sino a quienes sabemos que hay viviendas ociosas permanentemente y no se alquilan. Acá en Buenos Aires fue un boom la construcción en estos últimos 10 años. Tenemos barrios como Villa Crespo, Caballito, Palermo, que han crecido como hongos edificios, y todavía lo vemos vacíos. ¿Alguien es dueño de eso? Sí, dos cosas. Seguro que cobran pagan un impuesto inmobiliario como el que pago yo, que laburo y que vivo hace 30. Sí, mirá, dos cosas. Propietarios que tienen una sola vivienda cada vez hay menos. Seguro. En la ciudad de Buenos Aires y en el país. Por eso baja la cantidad de propietarios. Porque cada vez hay más viviendas en menos manos. Segundo, el proyecto que nosotros presentamos en el Senado, que se trataría durante agosto en la Cámara de Senadores, no dice absolutamente nada del impuesto a la vivienda vacía. ¿Por qué? Primero, es un proyecto viable, ¿sí? Un impuesto a la vivienda vacía, presentarlo a 7 meses de que el mercado ganó las elecciones, sería firmar la derrota del proyecto de ley, ¿no? Hoy el Estado Nacional está conducido por el mercado, por las constructoras, por el mercado financiero transnacional, y la realidad es que un impuesto a la vivienda vacía afectaría los intereses, y no solo eso, sino que entraríamos en una discusión muy grande sobre la propiedad privada, la intervención de la propiedad privada, que nosotros no estamos dispuestos a dar porque no la vamos a ganar. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, también hay que ser muy claros en esto. No hay un censo real de cuántas viviendas vacías hay en la ciudad de Buenos Aires. El censo del 2010 plantea que en la ciudad de Buenos Aires hay 340.000 viviendas vacías. Esto es muchísimo, y la realidad es que cuando nosotros hacemos estudios con otras organizaciones que se encargan de esto, a nosotros no nos da más de 250.000 viviendas vacías. Entonces, una cosa es que nosotros discutamos si hay 100.000 más o 100.000 menos, sería un detalle. Lo que sí es grave de esto es que de verdad no se sabe cuántas viviendas vacías hay ni cuáles son, ¿sí? Por lo tanto, sería imposible de aplicar un impuesto a la vivienda ociosa, porque además el secreto que hay sobre la propiedad privada en Argentina es muy grande. Pensá que nosotros estamos peleando en la ciudad de Buenos Aires que se cumpla la ley. No estamos pidiendo una reforma de la ley en la ciudad de Buenos Aires. Estamos pidiendo que se cumpla la ley, que los inquilinos no paguemos 2 meses de comisión, paguemos uno. Eso ya... Modificar eso, el fallo de la justicia con respecto a esto, es nada más, en un detalle como es esto, son 1.500 millones menos para el mercado inmobiliario. Entonces, nosotros lo que planteamos en el proyecto de ley nacional son algunas pequeñas modificaciones del Código Civil, pero que afectarían en gran medida al mercado inmobiliario y cambiarían muchísimo la vida de los inquilinos. Somos algo así como 6.500.000 en el país. ¿Qué planteamos? Nosotros te digo dos cosas que me parecen centrales para entender el proyecto nuestro. Uno, el plazo del alquiler. Hoy, un contrato para alquiler de vivienda no puede ser menor a 2 años. ¿Sí? Todos en la Argentina firman contratos de locación para vivienda de 2 años. Nosotros planteamos que el mínimo sea 3 años. No estamos planteando que sea 5 como es en Italia, estamos planteando 3 años nada más, ¿sí? Claro. Extender solo 1 año. ¿Por qué? Porque necesitamos que se vote por lo menos esto. Esto generaría una pérdida del 30% para el mercado inmobiliario en sus ganancias, ¿sí? Solo esto, solo extender 1 año más los contratos de alquiler en todo el país, es que el mercado inmobiliario deje de facturar anualmente el 30%, ¿sí? De lo que factura hoy. Por ejemplo, por lo tanto, es un golpe enorme. Segundo, lo que estamos planteando es el precio del alquiler. Hoy el precio del alquiler no está atado a absolutamente ningún valor. El propietario te puede aumentar el alquiler en función de la demanda, ¿sí? Y de su capricho, si una, un propietario dice que su vivienda sale 20.000 pesos y es una vivienda de dos ambientes en Palermo, y la puede poner a 20.000 pesos, ¿sí? Porque es su propiedad. Uh-huh. Bueno, lo que nosotros estamos planteando en este proyecto es que los precios de los alquileres estén regidos por un índice que tiene que ver con un promedio entre el índice de salario y el índice de inflación. ¿Sí? Si la inflación es del 40 y los salarios es del 30, los alquileres no pueden superar aumentos del 35%. ¿Bien? Y tienen que ser anuales, no semestrales como es ahora. Ahora te aumentan semestralmente, sí, en función de lo que el mercado decide que tiene que aumentar. Esas son como las dos columnas vertebrales del proyecto, y después tiene algunas otras cuestiones que tienen que ver ya con tratar de equiparar un poco la relación o la correlación de fuerzas en realidad entre el inquilino, el propietario y la inmobiliaria, que son, bueno, unos cuantos artículos más. Pero estos dos que te nombro son fundamentales para nosotros. Gervasio, una última pregunta, y después si querés sí pasar los datos para digamos las instancias de consulta que tienen. Sí. ¿Tienen algún trabajo o proyección de trabajo en la provincia? Nosotros lo que hacemos es fundamentalmente tratar de que se creen nuevas organizaciones. Y hoy, por ejemplo, viajaron de San Juan, la organización de inquilinos sanjuaninos, estuvimos reunidos hoy justamente, es una organización que se está creando y que nos juntamos para contarles un poco cómo venimos laburando nosotros, cómo vienen laburando ellos, qué necesitan, en qué podemos aportar, y hoy ya contamos con organizaciones en muchísimas provincias del país. Estamos todas nucleadas dentro del Frente de Inquilinos Nacional. Por supuesto que cada una tiene su lógica. Algunas tenemos más desarrollo territorial y político, otras no tienen desarrollo político, pero tienen un muy buen desarrollo en cuanto al asesoramiento y a la difusión de derechos. Bueno, tratamos que todas las organizaciones formen parte del frente, de que todas estemos en comunicación permanente, de que todas discutamos los pasos a seguir, pero por sobre todas las cosas estamos tratando de conformar por primera vez a un sector que estuvo en silencio durante mucho tiempo, que se pensó mucho tiempo como propietario mientras era inquilino, y nosotros tenemos, me parece, un gran desafío, todas las organizaciones del país, tenemos un gran desafío, y es que el sector de los inquilinos, o sea, todos aquellos que no pudieron acceder a una vivienda propia, y que seguramente, por cómo van las cuestiones económicas, no solo latinoamericanas, sino mundiales, en cuanto a la concentración de la tierra, etcétera, logremos conformar un sector y que quede el sector organizado. Por eso nosotros insistimos tanto acá y estamos trabajando tanto para la conformación del sindicato. Necesitamos, así como están organizadas las inmobiliarias, así como están organizadas las constructoras en sus cámaras, los administradores de consorcios, los propietarios, los porteros de los edificios, estoy nombrando los que forman parte de una propiedad horizontal, ¿no? Uh-huh. Así como están organizados todos ellos, porque tienen intereses, porque los quieren defender, porque hacen negocios, porque necesitan organizarse para interactuar con la clase política, con la justicia, etcétera. Lo mismo necesitamos los inquilinos. Los inquilinos tenemos que estar organizados en un sindicato, tenemos que defendernos y tenemos que en algún momento lograr ser un contrapeso fundamental y pelear contra el mercado inmobiliario. Claro. ¿Cuál es el espacio de consulta que tienen en la Ciudad de Buenos Aires? Nosotros asesoramos en Emilio Lamarca 1860, martes y jueves de 16 a 20 horas. El asesoramiento es legal, hay un bono solidario de 50 pesos. Y si no, pueden escribirnos a inquilinosasesoria@gmail.com. Todas las consultas las contestamos, así que pueden escribir directamente.

Ahora, él tuvo golpes muy duros, como el asesinato del hijo por la AAA, y después el golpe del exilio, que estuvo varios años en el exilio, y cuando regresó ya no era el mismo. El primer indicio lo tuvimos cuando un grupo fuimos a recibirlo a Ezeiza, cuando arribó del avión en Ezeiza, que ahí él dio un discurso bien encendido como siempre, un discurso de reencuentro, pero que ahí hizo una serie de afirmaciones muy favorables a Augusto Timoteo Bandor, ¿no? Claro. Lo cual nos dejó a todos desconcertados, porque justamente él había sido el principal dirigente nacional que se opuso al bandorismo en aquellos años, ¿no? A partir de ahí, con el paso del tiempo, fuimos viendo que él viraba en sus concepciones, ¿no? Incluso estaba en este momento escribiendo un artículo que dice, rememorando esto, ¿no?, que hoy volví a la gráfica, porque de aquel tiempo, creo que desde el año 85, yo no volví nunca más a la Federación Gráfica Bonaerense, ¿no?, y hoy volví porque quería despedirlo, ¿no? Él fue variando a tal punto que en la época del menemismo apoyó los indultos. Para muchos de nosotros ese fue un punto de quiebra inexcusable, ¿no? A partir de ahí no tuvimos más relación ni nada por el estilo, ¿no? Pero nada de eso borra lo que fue en aquel momento, ¿no? En absoluto. Nada de eso. En absoluto. Bueno, Eduardo, te agradecemos mucho. No había alguien que pudiera decir quién fue Raimundo Ongaro y explicar esa parte de la historia como vos, porque, como dije al principio, fuiste parte de eso también, lo viviste. Yo fui, pero más chico todavía, lo viví de afuera, me acuerdo de muchas cosas, pero no militando todavía tan fuertemente. Así que te agradecemos este recuerdo, esta participación para nuestro programa. Les agradezco mucho el llamado y que me hayan dado la oportunidad de decir estas cosas, porque yo me siento muy honrado de haber participado con Raimundo en aquella época. Eso estamos plenamente seguros. Bueno, te mandamos un abrazo. Adiós. Buenas noches, muchas gracias. Bueno, hablábamos con Eduardo Lucita. Yo lo conozco, Eduardo, y si hay alguien que puede decir lo que dijo y se le sentía, y yo lo conozco, parte de su emoción. Después vamos a tratar de reenviar justamente lo que comentaba él. Escribió dos notas Eduardo hoy, después de haber ido a despedir a su amigo, a su ex amigo, a su compañero. Llámenlo como quiera, pero cuando yo lo llamé hoy para preguntarle si quería comentar en el programa algo sobre Raimundo, me dijo, mira, justo Luis, estoy escribiendo algo del día de hoy, me mandé la macana o calculé mal y no llegué, no pude despedirme, me quería encontrar con viejos compañeros, con viejos luchadores. Al encontrarme con algunos, él me decía, sé quiénes están todavía vivos y quiénes no, ¿no? Una cosa así. Y bueno, escribió recuerdos de un tiempo luminoso, dice, a los 40 años de la CGT de los argentinos, es uno de los artículos que escribió, y el otro dice, ante la muerte de Raimundo Ongaro, hoy he vuelto a la gráfica, ¿no? Volvió a la Federación Gráfica Bonaerense, como explicaba él. Yo la única relación que tuve con la Federación Gráfica Bonaerense, lamentablemente, fue hace unos 4 años, cuando estaba en la radio gráfica, que la radio esa ya estaba manejada por la burocracia de la Federación Gráfica Bonaerense. Mi experiencia no fue la de Eduardo Lucita, mi experiencia fue que ese sindicato era uno más de los sindicatos burocráticos como conocí y conozco en la Argentina. Claro. Bueno, chicos, me parece que se está pasando el tiempo, nos fuimos, escuchamos un temita de Jarabe de Palo, El Café de la Morena. Me lo manda Nati, que lo pasó. Le agradezco a ella. A vos, Rosaura. Hasta el próximo martes. Nos vemos. Nos vemos. Nos escuchamos Chao, Luis. Y gracias a tu mamá por lo del martes pasado. Basta de elogiar a mi mamá. No, elogio a tu mamá. Yo tengo que agradecer a las personas que hacen cosas buenas. Chau. Bueno, chau. Chau, Nati.